la mierda el machismo, también el feminismo. Cualquiera de los dos extremos llevan a lo mismo. Hoy alzamos la voz versus discriminación. Bronson, Jimbombante y MC Burrón. Mira cómo mira la gente que es diferente. Ponte en otros zapatos, ven y dime después qué se siente. Piernas, brazos, ojos, manos, ve que todos son humanos. Quieren, odian, ríen, lloran, si me permiten hermanos. Miradas raras por la calle a discapacitados. Miradas raras para homosexuales segregados. Te miran raro cuando no eres una víctima más del mercado. Y ya ni hablar de las heridas que en la sociedad jamás han cicatrizado. Terrible cuando el racismo es factor determinante en un juzgado. Discriminamos a los otros cuando no son como nosotros. Nos convertimos en monstruos y no vemos más allá de lo que hay en la piel de los rostros. No tenemos etiquetas que nos cataloguen, porque solo los ignorantes hacen distinciones. Todos pensamos, todos lloramos, todos reímos. Todos tenemos ilusiones, sentimos calor y frío. No hay fronteras que detengan, el amor es nuestra fuerza. El racismo combatimos con la voz de la conciencia. No subestime a la mujer, una de ellas te dio la vida. Creo en la igualdad y en el poder de la sabiduría. Para todos brilla el sol, somos libres y gozamos. Hasta algunas ocasiones las barreras derribamos. Si la muerte no hace distinción entre blancos y negros, entre ricos y pobres, porque en la vida sí lo hacemos. Algo tan simple como el sasas, a otra forma de racismo en su máxima expresión le llamamos el machismo. ¿Cómo combatirlo si los medios te lo dan a diario? Y tan inocentemente hasta aprendes a bailarlo. Radio Incorrecta. Siempre juntos sin complejos de Babylon System. Esta canción se escribió porque el racismo existe. Siempre juntos sin complejos de Babylon System. Esta canción se escribió porque el racismo existe. Siempre juntos sin complejos de Babylon System. Esta canción se escribió porque el racismo existe. Siempre juntos sin complejos de Babylon System. Esta canción se escribió porque el racismo existe. Si buscamos la causa, es que sin duda la ignorancia, con la pésima costumbre de juzgar por la apariencia o por lo que se piensa, la forma en la que se habla o por la parte del mundo de la que se provenga. Es mejor que me prevenga, pero pienso no hay manera. Allá afuera está este virus que ha contagiado a cualquiera. Y si yo lo contrajera, ¿contra quién soltaría insultos? ¿Los nacos, los fresas, los regios o quizás contra los putos? O los que profesan cultos que no incluyen a los santos. En fin, podrían ser tantos, tantos, tantos, tantos, que la verdad me espanto por lo común del asunto. Y he quedado algún tiempo pensando si me levanto, si salgo a ver el mundo, con la horrible conclusión de que una de sus constantes es la discriminación. Me pongo así en acción, pues tengo la solución. El remedio mágico se llama educación. Cada cabeza es un mundo, diversidad de culto, de raza, de ideología y metas en conjunto. Es una sociedad global y un mundo bruto. Vivir de la apariencia es ignorar en lo absoluto. El punto, respeto y tolerancia como tema. El lema, ser diferente no es ser inferior ni es un problema. Es un himno a la razón que cambia esquemas. Investiga, aprende y respeta diferencias, dejando alguna herencia. La cooperación con ímpetu, en el alma no hay color ni diferencias en el espíritu. Solo busco paz y amor para mí y para los míos. Seguiré haciendo rap, aunque me metan líos. Es Contreras, en casa magisterio a las carreras. Bribones hasta el cuello en tu zona, cuando quieras. Siempre juntos sin complejos de Babylon System. Esta canción se escribió porque el racismo existe. Siempre juntos sin complejos de Babylon System. Esta canción se escribió porque el racismo existe. Siempre juntos sin complejos de Babylon System. Esta canción se escribió porque el racismo existe. Siempre juntos sin complejos de Babylon System. Esta canción se escribió porque el racismo existe.